Una emisora. Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Aficionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. Cuando tus oídos se vuelven insaciables, querés satisfacer tu instinto más primitivo. Cuando crees que no encontraste nada, te das cuenta de que la respuesta estaba más cerca de lo que pensabas. Radio Che. Subí el volumen y libérate. RadioCHE.com.ar. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva propuesta, ¿sí? Que estamos compartiendo junto a ustedes, como es Aficionados. Como decíamos recién cuando nos presentamos en el programa anterior, somos un programa de radio que vamos a hablar de contenidos audiovisuales. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la verdad que ni yo lo sé, ¿eh? Pero en un rato nada más vamos a estar presentando a toda la mesa de trabajo, frase nunca dicha en la radiofonía argentina. Sí, pasaron ya 6 minutitos de las 8 de la noche. Estamos junto a Aldi Farinelli y Santiago Alonso para hacer esta nueva propuesta, en este caso radial, como es Aficionados. Ya te podés comunicar con nosotros, o mejor dicho, entrás a las redes sociales, ¿sí? Podés seguirnos vía Twitter en Aficionados OK, buscarnos en Facebook, Aficionados Cine, y en un rato nada más te voy a decir cómo nos podés ver. Sí, cómo nos podés ver en vivo y en directo a nosotros. Bueno, no tan en vivo y no tan en directo, pero por lo menos nos vas a poder ver. Que en definitiva, eso no sé si es bueno o es malo. Ya están mis compañeros aquí con nosotros. Está la señorita Aldana Farinelli, que está repasando lo que se va a tratar su columna. Está el señor Santiago Alonso frotándose las manos, tocándose un poco los pómulos y también rascándose los cachetes, porque en instante nada más entonces comienza esta nueva propuesta radial, sí, que es llevar todo lo visual a las palabras. Arranca Aficionados de esta manera. Y bien, cuando pasaron ya 7 minutos de las 8 de la noche, damos comienzo a Aficionados. O sea, a ver, estuve practicando, no puedo decir a Aficionados y que terminé diciendo a Aficionados. Es difícil, ¿no? Cuando un programa empieza con la letra A, porque uno siempre dice eso, ¿no? Bienvenidos a, y bueno, en este caso, bienvenidos a Aficionados en esta primera emisión por, en este caso, Radio Che. Acordate que nos podés escuchar todos los viernes de 20 a 21 por Radio Che, www.radioche.com.ar. Los días domingos, sí, por FM Oriente 92.3 y también inclusive por internet en www.fmoriente.com.ar. Y los lunes también de 8 a 9 por elcerebrodigital.com.ar, la radio del señor amigo y colega Sergio Armand. Vamos a presentar a los chicos que me acompañan en esta oportunidad. Y vamos a empezar por las mujeres primero. Siempre dicen, viste, las mujeres primero. Y en este caso es a quien tengo más cerca, que es a la señorita. Señorita, señora, doña, no sé, ella lo va a aclarar. Aldana Farinelli, ¿cómo anda? Hola, Pablo, señorita, por favor, no me pongas ningún título ni nada, que por ahora no tengo ganas. Bueno, está bien. Entonces vamos a decir Aldi a secas, y así sí, está sí, bien. Aldi. Ahí está. Bueno, está la señorita Aldi Farinelli con nosotros. Y el señor. Vamos. vamos a tratar de poner un poco de voz para estar un poco más parejos. Y... bueno, señoras y señores, con ustedes el señor Santiago Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Con los nervios clásicos de una primera vez, aquí me entrego con ustedes. Bueno, pero es muy común, ¿no? Tener nervios. ¿Quién no ha tenido nervios la primera vez? Ansiedad, sobre todo. Sí, sí, sí. No, bueno, ya del otro lado hay gente que ya nos pone cara. Y, no. Digo, la primera vez en todo sentido. Uno siempre tiene nervios. Inclusive también, en programas de radio, ¿no? Totalmente. Es más, ¿no viste que...? Seguramente en el segundo programa también vamos a estar nerviosos y cuando hagamos el programa número 1221 también vamos a estar nerviosos. ¿Y por qué esto? Porque esa adrenalina siempre pasa por el cuerpo, ¿no? Totalmente, sí. Que es una adrenalina que uno puede llegar a sentir incluso cuando está a punto de ver una película. Yo no sé si les pasa a ustedes. Me pasó cuando voy a ver que eso de pronto, cuando fui a ver Relatos Salvajes o películas de acción, es como que uno siente algo porque siente que algo grande está por venir. Yo creo también que mucho tiene que ver el contexto. El contexto y el boca en boca, ¿no? Claro. Porque, bueno, uno, cuando, por ejemplo, en este caso, Relatos Salvajes, todo el mundo la fue a ver, todo el mundo dice, anda a verla, que está espectacular, y bueno. Uno dice, vas, ¿con qué te vas a encontrar? Claro, uno va y dice, bueno, ya estoy entregado, ahora quiero gozar de la ficción, ¿no? Y en este caso me parece que cumple justamente... el objetivo, y hablando y haciendo alusión a Relatos Salvajes, porque me parece que es una película, una muy buena película, ¿no? Totalmente. No sé si tuvieron la posibilidad de ir a verla. Yo todavía no la vi. Aldana, no, vamos, negocia ahí para ir a ver, vaya al cine. Estoy viendo cuándo voy a ir. Lo que pasa que, no sé, como para ir al cine, no, me parece que la voy a ver en casa. Bueno, ya nos vamos para otro sector en donde nosotros no nos queremos meter. La pirata es usted, en cuanto a películas y demás. No, no, no. No, voy a esperar a que salgan DVD. Bueno, pero ya cuando salga en DVD original, y me imagino que usted vaya a comprar el original. Sí, obviamente. Igual seguramente para esa época ya me contaron el final, ya sé de qué se trata, ya sé todas las historias. Bueno, pero bueno. Yo optaría por ir a verla al cine. Sí, si algún día está. Pero ahí me convencés y el domingo termino yendo. ¿Quién claro, sabe? Claro. En realidad no te tengo que convencer yo a vos, y vos tenés que convencer a otras personas, me imagino, como para que te acompañen. Pero bueno, eso es, como diría mi abuelo, harina de otro costal. Bueno, vamos a meternos un poquito de qué se va a tratar este Aficionados Radio, en este caso, ¿sí? Que es, como decíamos ya en la apertura y en el programa anterior, es un programa donde te vamos a hablar de cine, series, televisión, te vamos a contar muchos secretos justamente relacionados al mundo audiovisual, pero en este caso en la radio, ¿no? Eso es lo difícil, pero a su vez eso es lo lindo, eso es lo mágico que vamos a tratar de desmenuzar en esta hora. El señor Santiago Alonso me va a sorprender con qué. Hoy vamos a tener cine de terror. Perdón, antes que nada, para mí es un placer estar con ustedes. Pero para mí también es un placer. Hace 6 años que no estamos junto al aire. Es cierto, es como, le explicamos a Aldana, esto es como una especie de expareja que se junta y revive la pasión. Bueno, es algo parecido a lo que está sucediendo. Si quieren me voy, no sé, Santi ya se sacó los lentes, me parece que se está emocionando. Y pero para nosotros es una emoción justo muy grande. En medio, no vendría para nada más, ¿no? Claro, digo, esto que es, esto es como una especie de película coral, donde estamos los tres actuando con un elenco de dos conocidos, pero con la frescura de Aldana aquí con nosotros, a los cuales ya les adelanto que vamos a hablar de cine de terror, comedia negra argentina y una comedia también española que se las trae. En realidad no son películas nuevas, pero vale la pena verlas porque son películas que no tuvieron mucha promoción y que vienen muy bien para ver cualquier día cine de España, Estados Unidos y mucho de acá. Cine interesante, bien hecho, que genera emociones por demás. En un rato nada más también va a estar la señorita Aldana Farinelli diciendo, comentando, hablando, argumentando. ¿Qué? Voy a estar contando algunas curiosidades sobre Friends para todos los fanáticos y para los que capaz vieron algún capítulo y les quedaron algunas cosas sueltas. Y también voy a estar adelantando los próximos estrenos. Y bueno, en este caso, como es viernes, voy a contar los estrenos de ayer, del día jueves. Bueno, ahí está, sí, digo, en un programa que se trata de cine, series y demás menesteres, qué mejor que también ir anticipando los estrenos, ¿sí?, de la semana, justamente para que tengas y te armes, ¿por qué no? El fin de semana. Claro. El tema es el siguiente. Usted esto lo va a implementar todos los jueves, todos los viernes. Obviamente en las emisiones lo va a implementar en todas las emisiones. Sí, en todas las emisiones. No, está bien. A mí me gusta esa idea, pero digo, vaya al cine entonces. Sí, voy a ir. Es más, yo le voy a plantear un desafío. Necesito que alguien me invite al cine, porque la verdad. Pero escúcheme, usted no tiene gente que la puede invitar, o un amigo, alguna amiga, algún tío, algún pariente, algún, no sé, algo. Sí, creo que tengo que empezar a pedir. Y pida, si de eso se trata la vida, de pedir. En un rato nada más también te vamos a estar comentando, por lo menos yo te voy a estar comentando algunos secretos de grabación, ¿sí? Nos vamos a meter un poco en la televisión local y te voy a contar un par de secretos de cómo se lleva a cabo estas producciones. ¿Secretos más turbios o qué? No, secretos de producción y secretos de filmación. Esta es la cosa sensacionalista. Quiere sangre. No, para nada. Y bueno, te vamos a comentar entonces un poquito de qué se trata el mundo de la ficción argentina, más que nada la que ves en televisión, que es la que en definitiva en donde más se invierte, ¿sí? Ya sea en elenco, en la parte artística y también en lo técnico. Amigo, usted tiene la hoja de ruta, no sé cómo continuamos. Tenemos ¿qué tenemos? Tenemos varias cosas. Tenemos una banda sonora, por ejemplo, de la película, vamos a poner mínimamente en contexto, de la película Enemigos Públicos, una película de la cual vamos a hablar, que es la historia de uno de los ladrones más conocidos de la historia, en este caso el señor John Dillinger, un tipo que ha sido muy llorado cuando murió porque era una especie de Robin Hood de la década, digamos, de los gángsters, pero todo eso después de lo que usted diga. Vamos así. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Y nos metemos en la primera canción de la noche. Vamos a escuchar una de las canciones de la banda sonora de Enemigos Públicos. 10 millones de esclavos aquí por Radio Che en este caso. También por FM Oriente y por el elcerebrodigital.com.ar. Cuando pasaron apenas un minuto de las 20 y 15, o sea 8 y 16. Damos comienzo entonces a esta bonita emisión de Aficionados Radio. En un rato te cuento cómo viene la tele. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, been struck again. Sitting down here, fallout shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fallout shelter. Think about the slaves, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves cross the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing by yourself. 10 million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. shackles on their leg. Food was bad, food was rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you be standing all alone. Sun goes out, you be standing all alone. Aficionados, viernes 20-21 por Radio Che, domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 20-21, en el cerebro digital, durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Veinte minutos pasaron de las 8 de la noche, continuamos en Aficionados Radio. Acordate que te podés, a ver, usar la palabra comunicar ya es viejo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál sería el acorde? Conectar. Te podés conectar ahí con va. Nosotros vía Facebook, Aficionados Cine, o si no también vía Twitter, Aficionados OK. Son las cuentas de las redes sociales que tenemos para que, bueno, justamente estemos vinculados entre los que están del otro lado y nosotros aquí en la radio. Bueno, voy a dar esta noticia, ¿no? Quería darla un poco más adelante, pero es momento de darlas a conocer. Y es que también estamos en televisión, ¿sí? Estamos todos los días martes a las 9:30 de la noche por Canal 3 de Supercanal. Y también por nuestro canal YouTube, Aficionado Cine, en donde, bueno, tenemos esta misma emisión en radio, pero en este caso en televisión, ¿eh? Acordate también, acordate no, también sí, acordate si querés, que también tenemos la posibilidad que el programa se repite, ¿sí? No sé qué vieron los directivos de Supercanal para querer repetir nuestro programa. Yo creo, Santi, que mucho tienen que ver los que están al aire, ¿sí? Porque este programa es medio raro. Ya del vamos es raro, por dos motivos, dos. El primero, hacemos un programa de radio, ¿sí? Un programa de radio donde hablamos de cosas audiovisuales, pero ¿sí? Es para que la gente se lo imagine. Claro, obviamente. Pero lo que seguramente la gente no se debe imaginar, que el conductor del programa de radio, o sea, en este caso IO, no está al aire en la tele. Ajá, por ahí después lo piden. Eso significa, que hay dos opciones. En que ustedes, digo, Santi Alonso y Aldi Farinelli, que son los que están delante de cámara, lo pueden llegar a hacer mejor que yo, y de hecho seguramente lo hacen mejor que yo. Y la otra opción, que creo que es la más visible de todas, aunque los que nos está escuchando por radio no lo puedan corroborar, yo soy el más feo. Yo soy el que en cámara no doy. Entonces no dice, bueno, en este caso vamos a poner los dos que más o menos van en cámara, y bueno, los pusieron a ustedes que dos. Que más o menos, ¿escuchaste? Ya, bueno, y no es muy convencido. Bueno, pues algo, de última, bueno, está pero todo preferible bien. Ser más o menos ante uno que directamente menos 10, ¿o no? Para mí no. ¿O no? Es discutible. Bueno, la cuestión es que todos los martes de 9:30 a 22 nos pueden ver por Canal 3 de Supercanal, y automáticamente tipo 11 de la noche, un poquito antes quizás, ya está subido el programa en Aficionados Cine en YouTube, y también los días viernes se repite por el Canal 3 de Supercanal a las 10 de la noche. Ahí te contamos, te recomendamos películas, series, te contamos curiosidades y también te pasamos algún que otro tráiler, y siempre cerramos con un videoclip. En un rato nada más, los conductores del programa de radio, que no soy yo, nos van a adelantar un poco de qué se trata la segunda emisión de Aficionados Tele, en este caso, que va a salir el día martes. Exactamente, así que esta cortina nos trae tantas alegrías. Vamos todos. Ahí está, ¿eh? Siempre que está esta intro, con la gente que está en la misma habitación, sale el... Sí, es un clásico. Si no, no se puede iniciar. Es un clásico, ¿eh? Es un clásico los aplausos en la canción y seguramente esta serie, sí, mítica en los Estados Unidos, diría prácticamente en el mundo entero. Y es por eso que ahora la señorita Aldana, cuando faltan 5 minutos para llegar a las 8:30 de la noche, como pasa el tiempo, diría mi madre, nos va a comentar qué. Voy a hablar sobre algunas curiosidades de esta serie que para mí fue una de las primeras series más exitosas de los Estados Unidos. Porque cuando todavía las series no eran tan virales, esta serie la verdad logró llegar al mundo entero. ¿Y por qué voy a traer algunas curiosidades? Porque en Nueva York se va a inaugurar el Central Perk. El bar donde se juntaban estos 6 amigos va a ser real y va a estar abierto para todo el público. Por ahora solo un mes, pero quién sabe, capaz después más tiempo. Así que ahora les voy a traer algunas curiosidades que seguramente... Curiosidades de la serie, me hizo usted, de ¿no? La serie, a ver, sí, cuénteme. De la serie. Por ejemplo, te voy a hablar de cuánto ganaban los actores. ¿Te interesa? Y siempre la plata es un tema interesante. Sí, siempre lo dice, cuánto ganarán. Bueno, te voy a contar que al principio, en la primera temporada, con la incertidumbre de si la serie sería exitosa, cada actor principal ganaba poco más de $20,000 por capítulo. O sea... Si lo trasladamos sí. a los... Claro, bueno, imagínate, ¿no? Cuando vamos a suponer... Hollywood, todo. No, bueno, por eso, vos suma 10 capítulos, 12 por temporada, son algo así como $160,000 al año. Para nosotros es un fangote de guita. Claro, para es un ellos, chalecito en la costa. Sí, sí, sí claro, te claro. diría 3 duples en la costa. Hay que tener ahí un pensamiento un poco más estadounidense. Para bueno. decir un poco más, ¿viste? Pero bueno, ahora es poco más de $20,000 porque te voy a contar cuánto terminaron ganando. Después, al final de la serie, esos mismos actores ganaron $1,000,000 por episodio. Hostia. Así que ahí comparando una cosa y la otra. Claro, o sea, en la primera temporada ganaban $120,000. $20,000. No, pará, ganaban más. Año, sí. Por temporada ganaban $200,000 y terminaron ganando... $20,000,000 por temporada. Ahí sí te parece una diferencia un poco más amplia. Es un poco bastante. Bastante, ¿eh? Bastante. A mí yo con que me dé 2 minutitos ya estoy contento. Hacer de extra ya está. Bueno, muchos extras no participaron de la serie. Y bueno, hablando de números, al principio no eran tantos los que miraban la serie, pero después fue tanto el fanatismo que generó Friends que en el último capítulo lo vieron más de 52 millones de personas en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos, así que imagínate. Claro, y aparte, perdón, Ali, ten en cuenta que en ese momento, digo, cuando Friends terminó en 2004. Creo, digo, el auge de internet todavía no estaba, recién comenzaba, inclusive todo lo que era streaming y demás prácticamente no existía, ¿no? Totalmente. Vos sabés que cuando se produjo la emisión del último capítulo de la serie... En el final la gente lloraba emocionada. A ver, para que sea una idea, instalaron pantallas gigantes en los lugares más poblados de Nueva York, donde la gente iba a verlo como acontecimiento, como aquel que va a haber un recital. Y cuando terminaba la gente se abrazaba llorando, porque claro, es algo que unió a tanta gente. Y era un rito ver Friends, que generó algo como lo que ustedes están muy bien describiendo. Yo me acuerdo de las publicidades acá en Argentina, de cuando empezaron a salir los videos de todas las temporadas de Friends, es que verdad. También era una locura. Y bueno, entonces la cadena televisiva facturó $70,000,000. Una locura. Entonces las publicidades valían $2,000,000 por apenas 30 segundos en la tanda. Claro, vos imagínate, volvemos a esto, a que si cada actor principal, que eran 6, ganaba $1,000,000 por capítulo, con 6 palitos ya arreglaban al elenco principal. Y después el resto, se la llevaba la productora, ¿no? Totalmente. Y esta plata es solo superada por el Super Bowl, así que compará lo que generó. Sí, habría que ver, perdón Santi, sí. alguna serie actual, sí, de las últimas que generaron gran fanatismo. Pero hay tantas como, también. Como Breaking Bad, por ejemplo, sí también tuvo tanta facturación, ¿no? Y mira, habría que ver las cifras. Lo cierto es que yo, por lo menos la diferencia que hago en ese sentido es que una cosa es una sitcom, es decir, una comedia como Friends, donde por lo general la acción transcurre en lugares muy reducidos. Sí, y comienza y termina en el mismo capítulo, claro, ¿no? Claro, y son por lo general, salvo mini sagas, son autoconclusivos. Después habría que ver, digo, Breaking Bad fue efectivamente una serie que caló hondo, pero la verdad que no sé hasta dónde llegó en términos monetarios el alcance de la producción. Pero, digo, para que sea una idea, el Super Bowl en Estados Unidos es como el mundial acá, solo que ellos lo tienen todos los años. Así de grosso es ese acontecimiento. Sí, mira, me animaría a decir que en cuanto a nivel publicitario es mucho más. Claro. Es mucho más. Continuamos. Bueno, en cuanto a lo que decía Santi de que estas sitcoms se realizan en espacios reducidos, todos seguramente se deben acordar del sillón naranja, que hablando del sillón naranja, va a estar en el Central Perk, o sea que uno se va a poder sacar fotos en el sillón. Y bueno, ese sillón fue encontrado en un sótano de los estudios de Warner Bros. Y terminó siendo protagonista también de... Sí, sí, sin duda era el lugar donde se anclaban los integrantes del elenco y era el elemento principal del bar, ¿no? Del Central Perk. Sí, totalmente. A tal punto de que hay un capítulo muy particular en el que están los personajes sentados en el sillón hablando de sus cosas y de pronto les piden que le hagan un lugarcito a dos personas. Esas dos personas son Billy Crystal y Robin Williams, Dios lo tenga en su memoria, por supuesto, en el que se sientan, o sea, todos los Friends más ellos dos en ese clásico sillón que encontraron ahí en los estudios de Warner Bros. Con la telaraña ahí encima del mismo. Bueno, y hablando de los protagonistas, ¿recordarán a Ellen DeGeneres, que fue la conductora de este año de los Oscars? Muy buena estuvo la entrega de los Oscars con Ellen a la cabeza. Sí. La famosa selfie. Claro, sí, ni hablar, pero aparte la hizo muy dinámica, ¿viste? Uno en la entrega de premios a veces se vuelve medio plomo, digamos, la mina lo llevó muy, pero muy bien. Fue esa ceremonia donde vos te la bancás toda la ceremonia, sí, ¿no? Sí, claro. Sin duda. Bueno, ella iba a ocupar el lugar de Phoebe, pero al final fue rechazada. Oh. Pero ¿quién sabe ahora cómo hubiese sido con ella a la cabeza, ¿no? Sí, seguro. Esta serie, en realidad. Seguro. Hablando del elenco, digo, sacando a Jennifer Aniston, digo, el resto no tuvo gran auge en cuanto a Hollywood, ¿no? Totalmente. Sí, deben tener plata, obviamente. Mira, yo quizás entre los más conocidos o los que más llegaron por fuera de Friends, se me ocurre que la actriz que hace de Mónica, Courtney Cox, se hizo conocida más que nada por la saga de Scream, donde ella participó. Sí. Después Matthew Perry hizo algunas películas, como la más conocida fue Mi vecino el asesino, ahí seguro conoció a Bruce Willis. Después Matt LeBlanc, el que hace de Joey, y se lo vieron en la versión del 97 de Perdidos en el Espacio. Bueno, Joey terminó después haciendo una continuación. Exacto. De Friend en su vida propia, que no funcionó, y al igual que la actriz que hace de Phoebe, en donde hace como una terapéutica por internet, ¿no? No sé si la vieron, que tienen una sesión de terapia online. Bueno, lo que decían de Jennifer Aniston y Courtney Cox, almorzaron la misma ensalada durante los 10 años que duró la serie. Así que imagínense todos los días comer esa ensalada. Bueno, vieron. Yo no sé cómo tenían fuerza. Vieron cómo es. Vieron cómo a veces la rutina cala hondo. Y cuando usted dice, no, basta de la rutina, siempre lo mismo. Bueno, miren a Courtney Cox y a Jennifer Aniston. Pero comiéndote una ensaladita, sabiendo que cada vez que comes la ensaladita al banco te están entrando $1,000,000, tiene otro sabor. Claro, no, que por ahorrar ya no creo que lo hayan hecho. El tomate cherry y ya la rúcula la ha sentido de otra manera. La dieta se hace mucho más sencilla, exacto, y asimilable. Seguramente. Exacto. Y bueno, Santi antes estaba hablando de una película con Bruce Willis. Y bueno, Bruce Willis, recordarán que participó en un capítulo de la serie Friends, pero él en realidad participó porque perdió una apuesta en una película que había hecho con Matthew Perry. Y bueno, la plata que iba a hacer para el rodaje finalmente fue donada a una institución de caridad. Bueno, estamos escuchando de fondo la canción emblemática, ¿sí? De Friends, pero, todo tiene un pero. Esta no iba a ser la canción original de la saga. ¡Epa! Iba a haber otra canción, sí, a ver. En realidad iba a ser una canción que se llama Shiny Happy People de R.E.M. Uh-huh. Pero finalmente se decidieron por este tema tan pegadizo, I'll Be There For You, de la banda de Rembrandt. De Rembrandt, que es una banda que son de esos... ¿cómo es que se dice en inglés? One hit only. One hit only. Es como Lou Vega con Mambo número 5. Bueno, hay un montón, ¿no? Como... Eiffel 65, Blue Dabadi. Y muchas otras más. No, hay un montón bueno, de bandas. Bueno, muchos que tienen fans de hecho compraban el álbum de la banda únicamente para escuchar el tema de Friends, porque en ese momento no se editaban los singles únicamente. Claro, o sea, ni lo podías descargar de internet. No, tenías que comprarte el álbum y bueno, repetir todo el tiempo la misma canción. Les tiro otra, The Wonders, That Thing You Do. Eso de la película, claro. Claro, eso, película, de eso que tú haces. Eso que tenían tú haces. Suerte con las películas. Bueno, y después, bueno, hay un montón. Mr. Jones. Es verdad, de Counting Crows. Después el otro que era... La tiene... sí, ¿cómo era? Julia dice, ¿no? No, la canción se llama... Después, bueno, Spin Doctor, también con Two Princes, también. bueno, nos vamos a... Entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar ahora la canción que iba a ser justamente de Friends, Shiny Happy People, de R.E.M. Ya pasaron entonces, ya pasamos las 8:30 de la noche, continuamos en Aficionados Radio. En un rato nada más el señor Santiago Alonso, quien les habla también comentando algunas que otras cositas en la producción, y la señorita Aldana Farinelli con los estrenos. Señoras y señores, esto es Aficionados Radio, por Radio Che, www.radioche.com.ar, FM Oriente los días sábados de 20 a 21 y El Cerebro Digital. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en El Cerebro Digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Aficionados, una propuesta que no podrás rechazar. Cine por radio en Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados, lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. Y hablando de séptimo arte, vamos a escuchar a una persona que su voz es un arte, ¿sí? Es como escuchar las más dulces melodías en una noche o tarde de otoño. Bueno, así es la voz de mi amigo el señor Santiago Alonso. Insisto, vuelvo a decir lo mismo. Sí. La dejamos en un costado a Lana en este momento. Se están tirando, pero flores, ¿sí? Es que nos amamos, nos queremos. El amor es más fuerte, diría Ulises Butrón, hablando de película, de canciones, de bandas de un solo éxito. Santi, ¿no? Está colorado, me parece. Ya estoy colorado, ya tengo la calor, como dirían algunos. Tenemos acá un pequeño menú de películas. Primero que nada, tenemos una película. A ver, primero una de terror. Y una película de terror de las cuales se hicieron 6 secuelas. O sea, salió la primera película. Claro, y como era un aire fresco en materia de terror, salieron otras 6 más. Ustedes dicen, ¿es alguna nueva versión de Pesadilla, la de Freddy Krueger? No. ¿Destino Final? ¿Es Destino Final? No, pero puede ser. Es Los Juegos del Miedo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Uy. Muy bien, efectivamente, así es El Juego del Miedo. A ver, digo, primero que nada está bueno centrarse en este detalle. La primera película, la 1, la que más gustó, si se quiere, mientras acá aporto la cortina de fondo, fue una película semi-independiente, es decir, fueron un productor y un actor que escribieron el guión, dirigieron la película, contrataron a 2 actores conocidos para participar en roles secundarios y se mandaron a mostrar la película en festivales y a obtener financiación. Efectivamente, la consiguieron, pero contando una historia bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. A ver, veníamos de películas slasher de los 80 y los 90, o sea, las películas donde había un maniático del cuchillo que mataba adolescentes. Veníamos de Sé lo que hicieron el verano pasado. Veníamos de películas de monstruos, veníamos de películas donde aparecían fantasmitas japoneses que en definitiva no asustaban. Bueno, la cuestión es que El Juego del Miedo nos presenta una amenaza bien real, que es la amenaza de un tipo común, en definitiva. ¿De qué le va esta historia? En definitiva te muestran un baño de una estación de subte donde hay 2 tipos que están encadenados a caños que no se pueden romper en extremos de ese baño. En el medio hay un hombre que está muerto con un tiro en la cabeza y ninguno de los dos se conoce entre sí, no conocen al otro. Con el tiempo van a descubrir que son parte de un plan porque hay alguien que los puso en esa situación y están obligados a seguir una serie de pasos para poder sobrevivir. Y eso me parece lo central en esta historia, en definitiva. La amenaza real no está en algo externo, algo etéreo, algo que es fantasmagórico, sino en alguien que planeó eso para que vos estés en esa situación. Bueno, la cuestión es que la propia supervivencia tiene su origen en que los protagonistas tienen que, algunos, cortarse una pierna para poder salir de la situación de encadenamiento en la que están. Al mismo tiempo, esa persona investigó a los 2 protagonistas, sabe quiénes son, no están ahí por casualidad, y tienen que zafar de tan tremendo momento. Bueno, la cuestión es que salieron después otras 6 películas más, emulando esa idea de... Hasta la 3 la seguí, le voy a ser sincero. Sí. Hasta la 3, ya después... Ya hasta le perdí el hilo, porque después creo que la última vuelve al principio, una cosa así, ¿no? Exacto, me parece que el origen del Juego del Miedo y el atractivo tiene sus raíces en el género policial, porque acá no hay miedo en sí producto de la sorpresa, sino de que hay alguien que planeó que vos estuvieses pasando una situación límite. En este caso la policía investiga a un tipo que se llama Jigsaw, que es el nombre, el seudónimo del tipo que se sospecha planeó todo esto, y las películas van en esa dirección. Primero en saber, en la primera película, quién es y por qué hace lo que hace, con un final que no contaremos para aquellos que no la vieron, que es realmente uno de los finales más creativos que he visto en materia de cine de suspense. ¿La 1 me está diciendo? La primera. Sí, es un cierto. Gran final. Un gran final. Gran sí, final. Sí, sin duda. Y lo que es peor es que es un final sobre el cierre de la historia, es decir, no te cuenta mucho más. Sabés que el final es ese y vos tenés que esperar una segunda parte para conocer un poco más de la psicología del personaje que llevó a los de la primera película a estar ahí y cómo planea algo que implica mucha más gente, cómo el plan es mucho más grande que en la primera película. No puedo contar mucho porque hacerlo sería dar detalles que no quiero dar. Sí, sí, sí. Y aparte, a medida que van pasando las diferentes películas de la saga, se nota que hay más inversión, hay más presupuesto, ¿no? Exacto. Hay más producción. Totalmente. ¿Usted de hecho, la vio, Aldana, El Juego del Miedo? Sí, la vi. La 1 sí la vi. Y después la 5, me acuerdo seguro, y el resto... La 3 también la vi, ahora que me acuerdo. Bueno, Pero claro, las vi así como sueltas, como que no seguí, no fue por seguir la saga. Pero por sí. Eso. La saga es tremenda porque es muy explícita en materia de violencia y de sangre. Pero uno no va a buscar eso, va a buscar el misterio de quién es esa persona y las distintas historias que son como un entramado mucho más grande. Recomiendo ampliamente entonces por lo menos las primeras cuatro de la saga El Juego del Miedo, donde se avanza en la investigación y muestran de alguna manera quién es esa persona que hoy por hoy no podemos decir quién es el asesino. Entonces, la primera película del Juego del Miedo la recomendamos por demás, las otras ya avanzando la historia te muestran aspectos de la psicología del personaje y después se termina pudriendo la trama en una serie de extremos bastante curiosos donde se empieza a telenovelizar la cosa. En definitiva, una muestra de aire fresco entre tanto cine de terror que te mostraba monstruos y fantasmas japoneses y no se innovaba mucho. Bueno, lo hace esta película que empezó como un film independiente y que como recaudó tanta plata, se hicieron secuelas. Algo similar como pasó después con otro formato de cine, digamos, de terror, en donde vuelven quizás a los monstruos, vuelven a ese suspenso de algo paranormal, pero con una manera distinta de filmar, es con Rec, por totalmente. Ejemplo. Que seguramente... Y ahora todas las películas son con sí, cámara en mano. Sí, que seguramente en otra emisión de Aficionados Radio vamos a estar comentando. Bueno, vamos con una segunda película, en este caso es una comedia, un adelanto de una comedia, que va a ser parte de lo que estaremos presentando en la pata televisiva de Aficionados, que tiene que ver con una película independiente que se va a lanzar entre fines de este año o principios del que viene. En este caso es una comedia, pero que está por fuera. A ver, vamos a decir la verdad. Hay vida después de Soar, hay vida después de Damián Cifrón, hay vida después de las películas a las cuales estamos acostumbrados, que son más de factoría millonaria. Bueno, yo quiero contarles que se hace muy buen cine a nivel nacional, independiente, que no tiene la pretensión de ser marginal. Es decir, no por ser independiente, busca que la vean dos personas y que sea un núcleo pequeño el que disfruta de esas películas. La cuestión es que un realizador llamado Esteban Rojas, hace muchos años viene filmando cortos, pero se animó a hacer algunas películas en los últimos tiempos, como es el caso de Lucho's Big Adventure, que es la historia de un nerd, un fanático de los cómics, que está aislado socialmente, que tiene 30 años y que sus amigos lo ven muy deprimido porque nunca pudo conseguir novia. Entonces, el protagonista, Lucho, está enamorado de la chica que atiende un local de cómics cerca de su casa, y un grupo de amigos, igual de nerds que ellos, van a intentar que se acerque de alguna manera y ver si puede perder la virginidad el amigo Lucho. Está muy bien filmada, hay un avance que está disponible en internet, que es Lucho's Big Adventure, auspiciado o producido por una productora local llamada Toronja Films, que lleva adelante este tipo de películas, donde básicamente son historias, en este caso una historia romántica, con elementos de cine de fanáticos de culto, y especialmente de cine de suspenso y acción. No te quiero meter un aprieto, y si no averiguámelo, no tanto para mí, o sí, porque la duda en definitiva es mía, digo también para la gente, ¿esta productora se hizo alguna otra película similar? No sé si similar, pero bueno, con una película con la alta calidad fílmica, por lo menos que se ve. No sé en guión, porque bueno, la película no la vimos todavía, pero digo, se ve una profesionalidad a la hora de producción y de filmar bastante interesante. Por eso me gustaría saber si conocés alguna otra película de esta productora. Sí, recientemente, y el mismo director estrenó para algunos cines, y hace poco subió la película en internet, una película llamada Sichonga, que es una película... que es una película casi muda, pero no muda, sino que los protagonistas, en vez de hablar, emiten sonidos guturales porque no hace falta diálogo. Es la historia de un tipo, un excombatiente de Malvinas, esto es en tono de comedia, al cual le secuestran a la novia, le roban la cerveza y tiene que ir buscando a los distintos responsables. Una bizarreada total que vale la pena ver entonces. Y finalmente una película muy chiquitita del año 2007 que es como para decir, la recomendamos al paso. Una película llamada Ligeramente Embarazada, película del año 2007, del director Judd Apatow, un tipo que viene haciendo comedias hace ya un par de años. Comedias que en principio se enmarcaban en lo que podría ser la nueva American Pie, para después mostrar algo un poco más, con mucho más vuelo. Que es la historia de un tipo que conoce una chica, tiene una noche de pasión, la conoce un boliche, tiene una noche de pasión y queda embarazada, casi te diría accidentalmente. Y la película tiene un montón de atractivos en los personajes que están alrededor de esta pareja que está unida hoy por una situación particular. Y que se está conociendo entre medio de todo. Exactamente. Eso constituye, me parece, una especie de aire fresco en materia de películas románticas. A ver, quiero decir esto. Los tres hemos visto ya sea por obligación o porque estábamos en el cable, viendo alguna película romántica tipo Realmente Amor o esas películas del título Lo Lindo de Quererse. Hemos visto películas de Woody Allen también, pero en este caso te muestran, digamos, una versión no melosa del romanticismo pensado en función de la vida real. Es decir, los protagonistas quizás no se quieren tanto, se están conociendo y el romanticismo pasa por quererse mientras se conocen. ¿Quiénes actúan en esta película? Seth Rogen, aquel que lo vimos en películas como Super Cool, como hizo una remake fallida del Avispón Verde. Recientemente se estrenó una película llamada Vecinos. Y Katherine Leigh, que la hemos visto en series como Grey's Anatomy, si no me equivoco, entre otras. Así que esas son mis tres películas, una de terror, viejita ya, pero que vale la pena ver para aquellos que están redescubriendo el cine de terror, un tráiler que está para ver en internet, Lucho's Big Adventure, y una romántica del año 2007, comedia romántica si se quiere, en este caso ligeramente embarazada. Ahí pasaba entonces las recomendaciones del señor Santiago Alonso. Faltan 10 minutos para llegar a las 9 de la noche. Estamos hasta las 9, 9 y 5 quizás, haciendo Aficionados Radio en esta primera emisión por www.radioche.com.ar los días domingos a las 8 de la noche por FM Oriente 92.3 y los días lunes también de 8 a 9 de la noche por elcerebrodigital.com.ar. Nos vamos con una canción. Nos vamos a meter un poquito de... Hablando, Santi recién hablaba de cine independiente, en este caso una banda no tan conocida, sí, que también es independiente, pero eso no implica que no tenga buen sonido y por qué no buena música. Vamos a meternos a escuchar a la banda Farmacia. Nada de Nada es la canción de la película Los Paranoicos. Aquí en Aficionados Radio, insisto, cuando faltan 10 minutos para llegar a las 9 de la noche, acordate que te podés comunicar con nosotros, vincular con nosotros, mejor dicho, mediante Facebook en Aficionados Cine o mediante Twitter en Aficionados OK. Me vas a reenloquecer, no sé para qué llamé. Búscanos en Twitter @aficionadosok y en facebook.com/aficionadoscine. Seremos guardianes de la galaxia, atravesaremos tierra de zombies, descifraremos el código Da Vinci. y en cada programa te enseñaremos cómo entrenar a tu dragón. Esto es Aficionados, de 20 a 21, con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Y bien, ya estamos llegando al final de esta primera emisión de Aficionados Radio. ¿Ya se pasó los nervios, señorita Aldana? Ya estamos, ¿no? Sí, sí, estaba más nerviosa por llegar tarde igual que por lo que iba a pasar. Y yo creo tenía que... bastante seguridad porque les tenía confianza. Ah, ¿nos tenías confianza? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo estuvimos? Bien, bien, bien. ¿Bien? Sí, ¿qué en todo caso tendría yo que preguntarte a vos cómo estuve, ¿no? Después te cuento cuando termine el programa. Ah, después me, sí, ya me da miedo. Y eso. La semana que viene con una nueva integrante de Aficionados Radio, programa 2. ¿Sí? Después, bueno, después qué te malo, cuento. Qué malo. Después te, vamos anticipando que para la semana que viene tenemos una nueva integrante. Bien. bueno, vamos a hablar un poquito y meternos en el mundillo, ¿sí? De las ficciones locales y más precisamente televisivas. Esas que están en el prime time, esas por las cuales las empresas pagan millones de pesos, ¿sí? O miles de pesos para publicitar sus productos y o servicios en las ficciones de nuestro país en el prime time, que como sabemos, o si no, quien no lo sabe le comentamos, el prime time que ahora se, digamos, se corrió un poquito, antes era de 9 a 11 de la noche, actualmente ya es de 22 a 0 horas el prime time en la República Argentina. Y entonces, por una cuestión de para que ustedes sepan un poquito cómo se filman, ¿no? Yo lamentablemente no... Yo no soy una persona de entregarme así porque sí. Bueno, no soy una persona que me entrego. Son modos de vida. Entonces, como no soy una persona que me entrego así nomás, no es que. Entonces, a mí me cuesta sumergirme y entregarme a la historia, ya sea de una película, serie o, por ejemplo, de una tira en la televisión argentina. Me cuesta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una escena y estoy pensando, ah, mirá, esta escena se está filmando así porque seguramente hay cierta circunstancia que lo permite que se filme así. Ah, mirá, esa luz ahí está mal posicionada y da sombra. Un obsesivo, se podría decir. Alguien que no se entrega fácilmente. Yo creo que es... En otras palabras. En otras palabras, exacto. Entonces yo estoy... Es más, yo tengo uno de mis tantos TOC que tengo... Esto lo teníamos que hablar con la gente de A Todo Teatro si fueron a ver. Totalmente. Toc Toc. Está buena la obra de teatro, la recomiendo que la vayan a ver. Yo tengo varios toc y uno de los cuales es encontrar los errores en la película. Oh, no, y eso fue lo que me llevó, por ejemplo, a, en definitiva, terminar realizando este programa, tanto en radio como en televisión. El tema es que encuentro errores en películas. Pero me cuesta encontrar errores en los conductores. ¿Y por qué digo esto? Porque son dos excelentísimos conductores que los podés observar. Y no los digo porque esté yo justamente al aire, sino porque está el señor Santiago Alonso y Aldana Farinelli todos los martes a las 9 y media de la noche por Canal 3 de Supercanal, que se repite los viernes a las 10 de la noche. Y si no, nos mirás en YouTube. Ya el martes a las 11 de la noche nos podés mirar por YouTube en nuestro canal justamente de YouTube Aficionado Cine. Pero volviendo al tema del talk en cuestión y volviendo al tema de los errores, insisto, esto me lleva muchas veces a que en las tiras no me puedo llegar a enganchar del todo, ¿no? Para decir, se ve un micrófono. Oh. Sí, sí, puede ese ser. Ese sonido, sí, está desfasado. Te podemos poner a ver películas que hayan sido ganadores de los Oscar, todo, que todos dicen qué película, y vos le encontrás seguramente todos los errores. No, tampoco encuentro todos los errores. Tampoco es que encuentro todos los errores. No, bueno, por ejemplo, le tiro una. La Viuda de los Jueves. La película, sí, de Axel Kuchevaski, creo que es uno de los creo que es el director, el productor ejecutivo que pone la plata. Sí, yo encontré un par, pero no los voy a decir. Bueno, a ver si son los mismos. Bueno, una, por ejemplo, es que es una película rodada en 2001. No, pero eso está mal, porque esto, aparte acá hay un gran problema. Esto como, ¿vieron el programa de Canal 13, el Mago Enmascarado? Sí, está boicoteando el cine nacional. Tenés razón. No, pues de internacional tengo un montón. Claro, ¿querés que te diga Terminator 2, justamente, por ejemplo? Empezaste en Gladiador. Claro, en Gladiador, espadas de plástico y que bueno, se nota. Bueno, pero no voy a decir nada. Porque, en realidad... Ahora lo quiero saber igual. En realidad sí, es como que soy como el mago enmascarado, pero sin la máscara, ¿no? Entonces no da. No, pero después le cuento. Okay. Después le cuento. Terminator 2, por ejemplo. Adelante. Terminator 2, la parte que Sarah Connor va caminando, va corriendo por el loquero y se escucha el ruido del zapato cuando ella está descalza. Por ejemplo. Tienes razón. Por ejemplo. Tienes razón. Toc que tiene uno por ahí. Bueno. Vamos a meternos entonces en secretos de las grabaciones de las tiras, ¿sí? A ver, tiras, cuando hablamos de tiras, actualmente está Viudas e Hijas de Rock and Roll. En su momento, la última gran tira en cuanto a sucesos fue Graduados, Farsantes el año pasado. A ver, alguna otra tira de la actualidad. Y tenés Guapas Ahora. Guapas Ahora, exacto. Que la tira, Somos Familia también. Somos Familia, tiras que... A ver, la tira, a diferencia de la novela, y acá ya nos metemos en la primera... En el primer secretito, es que prácticamente se graban en simultáneo al momento de salir al aire, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el programa hoy es lo que sale hoy, quizás se grabó hace 3 días, por ejemplo. Por ejemplo, o menos, 2 días, ¿sí? O 2 días. Y eso tiene que ver, y ya nos metemos en el primer secretito, ¿sí? Vamos a ir contando a lo largo de los programas. Por ejemplo, ¿cuánto tarda? Esto está estudiado, ¿eh? Primero, hoy en día, antes las tiras salían de lunes a viernes, hoy las tiras salen de lunes a jueves, o en su defecto lunes y martes, miércoles descansan y jueves y viernes, ¿no? Este síndrome que generó Tinelli de no salir todos los días, también lo aprovechan las tiras. Aunque las tiras, el día que no sale Tinelli, la competencia más que nada, salen al aire justamente para no perder tanto en rating con el programa de Tinelli. Bueno, pero volviendo a las tiras, digo... ¿Cuánto creen ustedes que tarda una persona en engancharse con una tira? Dos semanas, por lo menos. Yo iba a decir 2 programas. Bueno, 8 minutos. Apenas 8 minutos. Hay un promedio que si vos le das la chance 8 minutos, ¿sí? Seguramente vas a ver un capítulo más. Y para que te enganches de forma definitiva con la tira, por lo menos tenés que ver 2 capítulos. O 3. Por eso en los primeros 8 minutos, ustedes agarran, insisto, Graduados, Farsantes, Guapas, bueno, Viudas Hijas de Rock and Roll. En los primeros 10 minutos ocurre todo. Ya te cuentan. Me estoy adelantando. Esto quizás lo tenés que contar más adelante en los programas, pero bueno, yo me cebo. Ya te cuentan los personajes principales, la problemática que tiene cada uno de ellos y el conflicto en cuestión a resolver en la tira, ¿sí? Y los adelantos del próximo capítulo te muestran capítulos que por ahí pasan después, no sé cuántas semanas después. Claro, ahí hay otro problema, Aldana. Ahí hay otro problema que se lo vamos a contar. ¿Lo vamos a contar ahora o no? No sé si llegamos. Ahí está otro problema. ¿Cuántos capítulos se graban de antemano? Antes de que la tira salga al aire. 10. Aproximadamente, sí, entre 10 y 12 capítulos. Muy bien. Correcto. Pero, ya al tercer capítulo cambian todo. ¿Por qué? Porque los productores, los guionistas, tienen la idea que la historia va a ir por un lado y capaz va por otro. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo concreto y que se entiende. Y para los que están del otro lado, seguramente si vieron la tira, se van a dar cuenta. Y esto es lo último que digo por hoy. Farsantes, sí, la tienen la del año pasado. Sí. El elenco principal eran 5 personas. Facundo Arana, Griselda Siciliani, Julio Chávez, Benjamín Vicuño y Alfredo Casero. La historia de amor iba a ir por el lado de Siciliani con Facundo Arana. Pero ¿qué pasó? Ya en el segundo capítulo se dan cuenta que lo que empieza a estar comentado, lo que empieza a estar en boca, fundamentalmente ahora se puede medir mucho más fácil por las redes sociales, fue la historia de Chávez con Benjamín Vicuña. Entonces, ya la historia de amor de principal, que iba a ser la de Siciliani con Arana, no es que se dejó de lado, pero se puso a la misma altura la historia de amor de Chávez y Vicuña, que en definitiva es la que prospera en la novela, ¿sí? Por eso digo que van grabando, ¿sí?, sobre la marcha, porque ellos van testeando. O también pasa como Mis Amigos de Siempre, que empezó como los amigos que jugaban al fútbol. Y después transformó en un policial. Bueno, eso también pasa, pero eso ya es cuando no hay rating. Pero eso, sí, ¿sabe, sí, qué? Sí. ¿Sabe qué? Se lo cuento. ¿Qué? La semana que viene. Ah, buenísimo, voy a esperar entonces. No, pero usted va a estar acá. Sí, por eso voy a esperar. No. Voy a esperar una semana. Bueno, espero una semana. ¿Me vas a acordar entonces? Sí. La semana que viene vamos a contar entonces por qué estos cambios bruscos de guión en cuanto a las tiras. Sí, algunos datos, sí, algunas cositas que queremos contar con respecto a las tiras. Vamos a contar vamos a hablar de plata, cuánto sale hacer una tira. Vamos a hablar cuánto tiene que durar una tira. Vamos a hablar el elenco, cómo se elige el elenco. Vamos a hablar cómo se produce el elenco, cómo se produce una escena con otra. Cuando hay exteriores, ¿qué pasa cuando llueve? ¿Se filma o no se filma? Yo me preguntaba, amigo, lo mismo. Eso, todo eso a lo largo de este ciclo de Aficionados Cine, en realidad Aficionados Radio, ¿sí? O si no, quizás algún secretito contemos en Aficionados Cine en nuestro Facebook. ¿Cómo continuamos? Hay canción, de esta manera. Hay banda sonora. ¿Suena? Espectacular, ¿eh? Vamos a escuchar a los chicos. Limp Bizkit. De Limp Bizkit. Haciendo Check, Look Around. De Misión Imposible 2. Videoclip que vas a poder mirar, observar en la próxima edición de Aficionados Tele. Ya sabes, por Canal 3 de Supercanal, todos los martes a las 9:30 de la noche. Y todos los viernes la repe a las 22 horas. Y si no, por nuestro canal YouTube, en Aficionados Cine. Entonces, ya nos pasamos de hora, pero queda un poquito más. Después de un rato. But I'ma live my life like I should, like I should. Now all the critics wanna hit it. You shit can't help, we did it. Just because they don't get it, but I'll stay fitted. New era committed. Now this red cap gets a rap from these critics. But do we always gotta cry? Always gotta cry. Do we always gotta live inside a lie? Live inside a lie. Life's just a blast, just this moving really fast. Better stay on top of life, I'll kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do? And where you gonna run when you're staring down the cable of a mic? Real like a gun. The biscuit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done. Cause I'ma be the one till I jet. I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. It's all the world has even seen lately. Dejamos de revolear los pelos largos que tenemos, ¿sí? Y de poner cara de circunstancia de rockero, ¿sí? Para escuchar la voz dulce, amigable de la señorita Aldana Farinelli, donde nos va a comentar los estrenos. ¿Qué se puede ir a esta semana? Bueno, gracias ver al por cine. La presentación otra vez. Bueno, esta semana se estrenó Tango Feroz, que es un drama argentino que recordarán de hace ya un par de años. Para bastante, que, sí, es una, años. Sí, es una remasterización en realidad. Después, ¿Me has acordado una cosita? Sí. La semana que viene, ¿usted me anota? Sí, sí, sí. Anóteme, entonces tengo que hablar de por qué cambian los guiones tan brusco. Sí. Está anotando. Y le voy a contar un poquito de la peli Tango Feroz. De la remasterización, cómo fue la remasterización y demás. La anoté en serio, quiero decir, porque si no después me voy a olvidar. Bueno, yo también, por eso le pido bien, a usted que si por favor se lo pueda acordar. Usted, Sati, toma nota, ¿no? Absolutamente. Bueno, ok, vamos. Bueno, después otra película argentina, en este caso de suspenso, la película Arrebato. con Pablo Echarri, así que para todas las chicas que les gusta, bueno, los chicos también, ¿por qué no? Así que para ir a ver una película nacional. Después se estrena la secuela de Winter, la película del delfín. En este caso, en la primera lo rescatan a Winter y en esta película... Lo matan. No, bueno, se muere la mamá de Winter. No, ¿por qué me contaste? No. Eso ya aparece en la sinopsis, Iván. No, el final no es el principio. Se muere la mamá, entonces están en el tema de si lo van a cambiar o no de acuario. Están en un problema. La película con Morgan Freeman, Ashley Judd, entre otros actores. Después otra película de suspenso, en este caso internacional, El hombre más buscado. Se trata de un inmigrante que quiere reclamar la herencia de su padre. Entonces está con un tema entre las autoridades norteamericanas y alemanas. Está con Philip Seymour Hoffman, el recordado ya, Rachel McAdams, Robin Wright, entre otros. Y después una película, en mi caso, muy esperada, la secuela de Sin City 2. En este caso, Dwight es perseguido por la única mujer que ha amado, Ava Lord. Que Ava Lord está pasando por un momento muy complicado de su vida, así que la segunda parte de esta película. Bueno, entonces la señorita Aldana seguramente va a ir al cine a ver Sim City 2 y, por qué no, también Relatos Salvajes. Y hablando de salvaje, el señor Santiago Alonso se despide de esta manera. Nos vamos, que nos echan. Les mandamos un beso gigantesco a todos. Gracias por venir, gracias por estar. Esto es y va a ser un placer. La señorita Aldana Farinelli, que se despide de la siguiente manera. Así es, nos reencontraremos entonces la semana que viene. Lo disfruté mucho, así que muchas gracias. Bueno, seguramente lo va a disfrutar mucho más a lo largo de las emisiones de Aficionados Radio. Acordate que estamos todos los días viernes por Radio Che, www.radioche.com.ar, de 20 a 21. También estamos los domingos de 8 a 9 de la noche por FM Oriente 92.3. Y los lunes, sí, también, de 8 a 9 de la noche por www.elcerebrodigital.com.ar. Nos reencontramos la semana que viene. Espero que haya sido de su agrado esta primera emisión de Aficionados Radio, en donde te contamos el mundillo del audiovisual, pero en este caso en radio. Chao. Aficionados. Créditos. Conducción: Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che, www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. Nom de chien, nom de nom, nom de gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. Subite, sentate, callate y agarrate. Está llegando la radio Servicio al Cuarto. 2 horas de suspenso y sensualidad. En minutos, en Radio Che. Te divierte, te hace el verso, te enamora, te desviste y te vuelve a llamar. Radio Che, somos lo que vos querés que seamos. Emisora online, en estado de rebeldía.